El Señor Jesús ha enviado a su ángel mensajero a todas las iglesias para testificar las cosas que en el día postrero han de suceder. Este ángel trae revelación y salvación, manifestando en el día postrero el ministerio de Jesús con Moisés y Elías. Levántate y resplandece, porque ha rayado ya tu luz y la gloria de Jesús ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha rayado ya tu luz, es la gloria de Jesús en un nuevo día. El Señor Jesús ha enviado a su ángel mensajero a todas las iglesias para testificar las cosas que en el día postrero han de suceder. Este ángel trae revelación y salvación, manifestando en el día postrero el ministerio de Jesús con Moisés y Elías. Levántate y resplandece, porque ha rayado ya tu luz y la gloria de Jesús ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha rayado ya tu luz, es la gloria de Jesús.